cazadora de sonceras. FM Riachuelo 100.9. En cada crisis hemos encontrado la forma comunitaria de compartir el pan, que no es individual, que lo hacemos entre todos. Producimos el alimento y lo compartimos. Tenemos que producir, tenemos que garantizar la vida y tenemos que construir un movimiento popular que ponga en el centro de nuestra economía el compartir el pan, contrariamente a las multinacionales que quieren que no podamos compartir el pan. Apagá la tele, prendé la radio de tu barrio. FM Riachuelo 100.9, tu radio. Seguiremos desandando el camino del Evangelio y la misión de nuestro Papa Francisco. Más que nunca, seguiremos haciendo lío, avivando aún más nuestras consignas. Tierra, techo y trabajo, fe, religiosidad popular y esperanza. Haciendo lío, un programa de los misioneros de Francisco. Todos los lunes de 13:30 a 15, Haciendo Lío. Antigiles, antigorra y antirruchima. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales, la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Hora Libre en el Barrio es un ciclo perteneciente al programa REC, Red Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en una nueva emisión de Hora Libre por FM Riachuelo. Hora Libre, turno tarde. Hoy ya tuvimos jornada a la mañana. Así que bienvenidos, bienvenidas. Vamos a hacer un muy interesante programa. Por lo que estuve viendo, le quiero agradecer a FM Riachuelo, a Ludmila Galeano, que está operando del otro lado, a Yael Blanca, la productora del programa de hoy. Y también mandarle un beso grande a Antonella, que le estamos acá haciendo el aguante, volverá el próximo jueves a conducir este programa. Le doy la bienvenida a ellos y a ellas, que son quienes van a hacer el aire hoy acá. Y les voy a pedir que se presenten, primero con los nombres. Me llamo Alexander Gabriel Campos. Me llamo Valentina. Me llamo Yael. Me llamo Tiago Figueroa. Me llamo Matías Bernardi. Me llamo Mi Ortiz. Me llamo Martina García. Bien, bueno, hecha la presentación, quiero que me cuenten de qué escuela vienen. Somos de la escuela número 10, Distrito Escolar 4. Se llama General Agrados de la Madrid. Está ubicada en la calle La Madrid, esquina Martín Rodríguez, a pocas cuadras de la radio. Bien, a pocas cuadras de la radio, eso significa que vinieron, ¿de qué manera? Caminando. Caminando, bien. ¿Se portaron bien en el trayecto? Sí. Bien, bueno, eso es importante. ¿De qué vamos a hablar en el programa de hoy? ¿Quién me va a contar? El tema que preparamos para este programa es el que estuvimos estudiando en la escuela, que es la última cívico-militar. No, la última dictadura cívico-militar. Bien, la última dictadura cívico-militar, que es un contenido que se trabaja a principio de año, porque estamos ahí en fecha, ¿no? El 24 de marzo. Sí. Es una fecha en la que recordamos y también trabajamos estos contenidos. ¿Qué pasó? ¿Cuándo sucedió esta dictadura cívico-militar? Comenzó el 24 de marzo de 1976 y finalizó el 10 de diciembre de 1983. Muy bien. Ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Raptaban a adultos y niños y los bebés que nacían ahí les daban a otros padres. Eran apropiados ilegalmente. Muy bien, eso sucedía, es cierto. ¿Y por qué hablamos de que es una dictadura cívico-militar? Se trató de una dictadura cívico-militar porque contó con el apoyo y el impulso de grandes empresarios, sectores conservadores relacionados con la Iglesia Católica y algunos representantes del Poder Judicial. Todos ellos participaron y fueron beneficiados por este régimen. Bien, perfecto. ¿Y entonces de qué hablamos cuando hablamos de terrorismo de Estado? El terrorismo de Estado fue el uso sistemático de la fuerza por parte del Estado contra la población. Es un sistema de amenazas, persecución, secuestros o torturas prolijamente planificados desde el poder para infundir miedo, terror a la población. El trabajo sucio lo hacía un grupo de tareas que chupaban o secuestraban a la gente y la trasladaban a centros clandestinos de detención. Como esos centros de tortura eran secretos y los secuestros eran asesinatos, no se declaraban, los secuestros pasaban a ser desaparecidos. En los 8 años, el gobierno militar llegó a tener 30.000 desaparecidos. Bien, muy bien. Tenemos ahí como una descripción de algunas cosas que iban sucediendo en esa época, pero hay algo que por ahí es anterior a esto, que es la necesidad de entender las diferencias entre democracia y dictadura. ¿Eso lo trabajaron? Sí. Bueno, ¿quién me cuenta entonces un poquito? La dictadura es la interrupción por la fuerza de la democracia. Y en la democracia no se utiliza la fuerza para llegar al poder. Es el pueblo quien elige, mediante el voto, sus representantes. Bien. ¿Fueron alguna vez, no a votar, pero digo, sí a acompañar a algún familiar a votar? Sí. Ay, mamá. ¿Sí? No. Bueno, algunos sí. ¿Vos a quién fuiste a acompañar? A mi mamá o a mi abuela o a mis tíos. ¿Y cómo fue eso? Que es casi como una salida didáctica, podríamos decir, donde uno va a aprender algo que quizás, no quizás, en el futuro va a suceder, que es votar, ejercer un derecho. ¿Cómo lo viviste? ¿Qué te llamó la atención? Y me llamó la atención de que personas puedan decidir quién es su gobernante del país. Y yo pensaba que antes de pasar a acompañar a mi mamá y eso, yo pensaba de que en realidad lo elegía el gobierno a las personas que gobernaban. Y no, terminó siendo de que las personas que vivían en ese pueblo, en el país, elegían a su gobernante. Bien. Lidera el gobierno. Está bien, porque a veces tenemos como una idea de cómo son las cosas que finalmente es de otra manera, y pasar por estas experiencias nos ayudan a entenderlo mejor, a aprender. ¿Alguien más quiere contar cómo le fue en ese momento de acompañar a algún familiar a votar? ¿Cómo se imaginan que va a ser eso cuando les toque? ¿Les da intriga o todavía no están pensando ni un poco en eso? Sí, la verdad que sí da intriga saber a quién vas a elegir como representante o la manera en la que vas a votar a tu representante. Uh-huh. Es cierto, es una responsabilidad también, es un derecho y al mismo tiempo una responsabilidad que deberíamos ejercer con conciencia, con información. Así que está bueno que todos estos temas los trabajen para que les sirvan también en ese momento. ¿Qué más me quieren contar de lo que estuvieron trabajando sobre este tema? Porque se trabaja en marzo, especialmente el 24, porque ¿qué se conmemora? Hay un día que tiene un nombre bastante particular, el 24 de marzo. El Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. ¿Y qué significa eso? La memoria sirve para que nunca más se vuelva a repetir una dictadura militar, para conocer la historia de nuestro pueblo y poder luchar por los derechos con claridad. También es para honrar a aquellos 30.000 desaparecidos que perdieron su vida defendiendo los derechos. Ellos querían un mundo mejor, con justicia y sin pobreza, y perdieron la vida de una manera muy injusta, en manos del terrorismo de Estado. Por eso se necesita verdad y justicia por ellos, por sus familias y por todo el pueblo argentino. Muy bien. Desde hace unos años conmemoramos el 24 de marzo con este nombre y empieza a ser parte de las efemérides dentro de la escuela, así que está buenísimo que le dediquen tiempo, ¿no? En todas las escuelas pasa esto, se trabaja bastante en marzo sobre este tema, que además va pegadito también al 2 de abril, donde recordamos Malvinas, otra fecha que tiene bastante que ver con el final de la dictadura. Ahora yo les pregunto, ¿qué sienten ustedes que aprendieron trabajando esto en el aula? algo que no habían pensado nunca, preguntas nuevas que se hicieron, cosas que les parece que tienen que seguir aprendiendo, investigando. ¿Se les ocurre algo? O algo que les haya llamado la atención, que hayan dicho, mira lo que pasaba, no sé, esto me llama mucho la atención, podría pasar ahora, no podría pasar. Que secuestraban a la gente. ¿Eso te llamó la atención? Sin ningún... Porque quería, básicamente. No había ninguna razón por la cual la secuestraban. Uh-huh. Secuestraban a esa gente por el simple hecho de pensar diferente. Militar contra a las ideas de los militares. Uh-huh. Por el solo hecho de pensar diferente. Uh-huh. Y desaparecían, o sea, no era que había algún tipo de... lo desaparecían, se decía que lo desaparecían, pero en realidad lo secuestraban y como no querían hacerse cargo de por qué... O sea, si se enteraban que los militares secuestraban, torturaban o mataban a la gente, los llevaban presos y no... Entonces lo desaparecían y hacían como si no hubiese pasado nada. Los trataban como desaparecidos. Ok. Hay una frase ahí. Si no está vivo, no está muerto, está desaparecido. Decía no está Videla, vivo, ¿no? Ni muerto. Está desaparecido. Está desaparecido. Es una incógnita. ¿Lo escucharon eso? Sí. ¿Cómo llegaron a ese fragmento de Videla, ¿no? Que dice esta frase. ¿Lo vieron? ¿Lo compartieron? Lo estuvimos estudiando para el acto que hicimos nosotros. Ah, buenísimo. Muy bien. ¿Y vieron ese fragmento, el video? Sí. Ok. ¿Lo vieron adentro del aula? No. ¿Dónde lo vieron? Lo vimos en el comedor. ¿En el comedor? El proyector está en el comedor, me apuntan por acá, así que está bueno porque quizás a veces verlo en una pantalla chiquita y todos amontonados no es lo mismo que verlo en esas dimensiones. ¿Y qué les generó cuando lo vieron? A mí me generó... Mucha impotencia. Impotencia, dice Valen. Tiago, ¿a vos qué te pasó? A mí me dio tristeza por lo que pasaba en ese tiempo, porque era muy malo lo que hacían los militares. Uh-huh. ¿Qué es lo o por qué te parece que era malo? Porque no tenía ningún derecho de raptarlos y asesinarlos por pensar distinto. Uh-huh. Es cierto. ¿Quién más quiere compartir? ¿Qué le pasó? ¿A vos qué te pasó, Alex? No, me dio tristeza todo lo que le hacían a los demás porque pensaban diferente a los demás. Uh-huh. Que los militares. Que los militares, sí. Claro. Era bastante injusto que las personas desaparecieran solamente por pensar diferente. O sea, todos tenemos el derecho de pensar diferente. Y era triste saber de que también se apropiaban de los bebés, los padres se desaparecían y la familia que quedaba ahí quedaba sin su nieto. O sin rastros de ellos. Uh-huh. Sin su familiar. Uh-huh. Sin su familiar. Yael, ¿a vos qué te pasó trabajando este tema? Me causó mucha tristeza por todo lo que pasó en esa época, saber cómo secuestraban a los demás por pensar diferente, sin ningún motivo. Uh-huh. ¿Y ya habían trabajado esto? O sea, ustedes están en séptimo, no sé si cuando los presenté dijimos que estaban en séptimo, pero bueno, están en séptimo, están terminando el ciclo de la escuela primaria. ¿Habían trabajado ya este tema anteriormente? Yo había escuchado un poco del tema, sí. ¿Dónde? Cuando trabajaba en el año pasado y bueno, yo escuchaba un poco del tema y me interesó. Uh-huh. El resto había escuchado en casa, en la tele. Sí, en dibujitos en animados que a veces conmemoran ese día. ¿Qué dibujitos, casa, Valen? ¿Te acordás qué dibujitos? Samba. Bien, lo podemos recomendar, ¿no? Frente a este contexto en el que algunos contenidos están siendo borrados, está bueno recordar y buscar que en algún lado se encuentra Samba contando su versión de este largo y oscuro tiempo que vivía nuestro país. Así que es una buena forma de acercarse, ¿no? Otra buena forma también es la literatura, a veces leer algún cuento que hable del tema. ¿Y por qué piensan ustedes que es importante que hagamos este ejercicio de recordar esta fecha en particular? Para que nuestro país no vuelva a vivir una etapa tan oscura. ¿Tiago? Es justo como la última dictadura militar. Espera. Alex, sí. Decime eso que dijiste. Para que nuestro país no vuelva a vivir una etapa tan oscura e injusta como la última dictadura militar. Bien, Tiago, ¿vos qué estabas por decir? Sí, yo decía porque nosotros recordamos este momento por la gente que luchó, vivió en ese momento y protestó por sus derechos. Está bueno eso, porque hay como dos partes, ¿no? Primero, recordar esa etapa oscura para que no vuelva a suceder, pero también reivindicar quizás algunas ideas de esa época que estaban buenas y que fueron, o intentaron ser, porque yo pienso que no, hay algo que no fue tan efectivo en esa época, porque seguimos compartiendo alguna de esas ideas que los militares creían que iban a poder desterrar por el simple hecho de desaparecer personas, ¿no? Como si las ideas no pasaran por otro lado que por algunas personas. Bien, ¿me quieren contar algo más? ¿Tuvieron trabajando con quién? Con en música, tengo ahí apuntado. Con la profe Joana. Bien, le mandamos primero entonces un saludo a Joana, ¿sí? Y cuénteme algo de ese trabajo, porque también tiene que ver con la fecha que estamos recordando. ¿Qué hicieron? Nos hacían escuchar... Acá el micrófono, mira. Nos hacían escuchar canciones que fueron censuradas, prohibidas en la última dictadura militar. Bien, es verdad, había todo un... Habían listas negras. Listas negras. Que en esas listas los militares censuraban canciones, libros, artistas, etcétera. Todo lo que consideraban que daba, eran medios de difusión de sus ideas. Bien. Está bueno entonces ir a revisar ese material, ¿no? Porque también podemos entender qué es lo que estaban queriendo prohibir y también lo que decíamos antes, lo poco efectivo de que hoy podemos estar acá compartiendo música y también leyendo libros que en esa época querían censurar, ¿no? ¿Quién me cuenta cómo se llama la canción? Así vamos a escucharla. Esta canción la trabajamos con la profe Joana de música Botas Locas. Bien. De Few Géneres. Muy bien, vamos a escucharla entonces. Yo formé parte de un ejército loco, tenía 20 años y el pelo muy corto. Es un juego simple el de ser soldado. Ellos siempre insultan, yo siempre callado. Descansé muy poco y me puse malo. Las estupideces empiezan temprano. Los tenía 20 años. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en el segundo bloque del programa de hoy, de este Hora Libre Turno Tarde, y ya cambió la gente que está sentada alrededor de la mesa, así que les voy a pedir que se presenten, que digan sus nombres. Por acá empezamos. Me llamo Aarón. Me llamo Macarena. Me llamo Benjamín. Me llamo Brisa. Me llamo Geraldine. Me llamo Jazmín Morena. Bien, yo les prometí recién que con esta presentación se les iban a ir los nervios. Me imagino que ya están así. Sí, como más o menos. Un poquito, More, ¿te sentís un poquito mejor que antes de que se prendiera el cartel de aire? Sí. Listo, misión cumplida. Muy bien. ¿Con quién vinieron? ¿Quién los acompañó, las acompañó de la escuela a la radio? La profe Brenda y la profe de Laura. Bien, muy bien. Cuéntenme un poco de ellas. ¿Quiénes son? ¿Qué hacen con ustedes? La señora Brenda de Ciencias Sociales nos enseñó y nos ayudó a entender sobre la dictadura militar. Y con la señora Laura, estudiamos la tierra y todo eso. La tierra. Las ciencias. Y también bien, ¿no? Con el primer Banco Nacional de Datos Genéticos. Ah, hablaron de ese tema con la señora Laura, ¿me dijeron? Sí. Bien, buenísimo. Ahora vamos a ir un poco por ese tema entonces también. Vamos ahora a dedicarnos un rato a contarle a las personas que nos están escuchando cómo se trabajan estos temas vinculados a ese momento de nuestra historia dentro de la escuela, dentro del aula. ¿En qué materias trabajaron este contenido? En Ciencias Sociales con la señora Brenda. Bien. Ahí, ¿qué temas trataron? ¿Se acuerdan? ¿O cómo lo fueron ordenando? Lo fuimos ordenando primero viendo textos informativos y videos para que entendamos mejor la historia. Bien, buenísimo. Está bien, porque a veces cuando estamos aprendiendo, si tenemos solamente una persona que se para delante de nosotros y nos empieza a contar, llega un momento que Nos cansa un poco. Entonces está bueno ir a estos recursos, a textos informativos. ¿Qué textos informativos vieron? ¿Se acuerdan? Algo, no sé, ¿con noticias trabajaron? ¿Con textos de algún manual? ¿De algún libro de historia? Seguramente debe haber sido algo de eso con lo que trabajaron. Pero está bueno esta diversidad, ¿no? Está bueno pensarlo no solamente con un solo material trabajar un tema, sino con varios que nos dan distintas perspectivas, podríamos decir. Pero también me nombraron que con Laura trabajaron. Sí, y Laura sí. No está en sociales, o sea que no está naturales. En historia, está en naturales. ¿Y qué trabajaron entonces con Laura en naturales relacionado a la última dictadura militar? Lo del banco genético. El Banco Nacional de Datos Genéticos. ¿Y qué es eso, More? Un banco donde hay ADN que las abuelas de Plaza de Mayo se sacaron para buscar a sus nietos. Excelente. Muy importante. ¿O no? Gracias a eso, las abuelas pudieron recuperar a sus nietos apropiados. Bien. ¿Saben cómo funciona el sistema ese del banco genético? Más o menos para mí. Tiene material genético, o sea, tiene el ADN de las familias que están buscando a los nietos. Y bueno, cuando alguien tiene alguna duda sobre su identidad y se acerca a las abuelas, empieza un proceso judicial en el que se toma una muestra de ADN. ¿Que dónde puede estar el ADN? En la sangre. Bien, sí, en la sangre, perfecto. Y esa muestra se compara con toda la información que tienen en ese dato genético donde las familias dejaron sus datos. Y si se encuentra alguna coincidencia, ¿qué sería? Su familia. Bien, encontraría a su familia. Es un trabajo muy importante, ¿sí? Así que está bueno reconocerlo y saber que es un material que está ahí disponible para cualquiera que dude de su identidad y haya nacido en ese momento de nuestra historia. Muy bien. Además de trabajarlo en las materias, tuvieron la responsabilidad de organizar el acto. Sí. ¿Sí? ¿Cómo fue eso? Lo de las abuelas de Plaza de Mayo. De Graciela Galeo. Entrevistamos a antiguos, digo, alguien tenía que interpretar al, ¿cómo era? Ustedes representaron a personas que sí, tenían que ver con esa época. Sí. ¿Y esas personas quiénes fueron? Hagamos una lista, a ver si podemos. Graciela D'Aleo, una ex detenida sobreviviente. Bien, ahí tenemos una persona que pasó por un centro clandestino de detención y... La pasó de contramar, pero la dejaron libre en el Mundial, después del Mundial. De Argentina, 1978, creo. Bien, esa historia es bastante, bastante tremenda. ¿Se acuerdan algo de ese testimonio? ¿Qué decía? ¿Quién la interpretó? ¿Está acá la persona que la interpretó? No, está allá. Está allá afuera. ¿Y se acuerdan algo de esa historia? Fue torturada, maltratada, golpeada. Bien. Recordaba eso, de cómo era pasar por un centro clandestino. ¿A quién más representaron? A Tatiana Duarte, que es la primera nieta recuperada. Bien. ¿Y esa historia la conocían? Sí. ¿Ya la habían visto otros años o este año en la investigación para este el acto? Este año. ¿Y qué me pueden contar de esa historia? ¿Alguien representó a Tatiana? ¿Está acá? Sí, sí, yo. Brisa, perfecto. Brisa en primera persona, entonces. ¿Cuál es la historia de Tatiana? De cuando era muy chiquita vivía con su papá y su mamá y después se separaron. Y después su mamá se juntó con un hombre y su papá venía siempre a verla hasta que un día no vino más. Uh-huh. Y después los familiares le contaron que lo habían secuestrado los militares. Bien. ¿Cómo conocieron la historia de Juliana? ¿Investigaron? Sí. ¿O vieron algún... Video. Vimos un video sobre toda su historia. Corto una película era. ¿Habrán visto Televisión por la Identidad? Me imaginaba. Bien, lo recomendamos también porque está accesible ese material para que quienes nos están escuchando, si les interesa conocer esa historia, puedan acercarse, buscarlo en YouTube, seguramente lo encuentren. Fue muy triste la historia, pero pude encontrar a sus abuelas. Bien, ahí hay como una historia donde se vuelven a encontrar, ¿no? Después de un tiempo. ¿Qué más? ¿Algún otro personaje representaron? El periodista Juan Ignacio López, que le preguntó a Videla sobre los desaparecidos. Bien. Personajes fuertes representaron, ¿sí? Les voy a proponer lo siguiente. Vamos a escuchar la tanda y cuando volvemos hablamos un poquito de cómo se sintieron haciendo este acto. ¿Dale? Okay. Bueno, dale, sí. En nuestra cuarta temporada seguiremos desandando el camino del Evangelio y la misión de nuestro Papa Francisco. Más que nunca, seguiremos haciendo lío, avivando aún más nuestras consignas. Tierra, techo y trabajo, fe, religiosidad popular y esperanza. Haciendo lío, un programa de los misioneros de Francisco. Todos los lunes de 13:30 a 15, Haciendo Lío. Antigiles, antigorra y antirruchimá. Que seamos de calle no nos va a callar. Entre nosotros no somos los enemigos. Trato mal con la yuta, con los gobiernos que reprimen, que ajustan, con la clase dominante, o sea, con la gente que quiere ahogar el hip hop, al arte, la cultura, los barrios. Con esa gente trato mal, esa gente es mi enemiga. Y entre iguales la mejor. Prefiero escuchar algo que me motive a salir adelante. Mensajes positivos transformados en arte. FM Riachuelo, la 100.9. Se deja todo antes de colgar los guantes. Pero ustedes saben que estamos saliendo al aire para ahora. No hay video. En vivo, pero no hay video. Yo saco fotos nada más. No. Bueno, que cuenten que grabamos el programa. Bueno, bienvenidos, volvimos ya, ahí escuchamos la tanda y seguimos ahora con este programa repasando un poquito cómo se trabaja esta fecha del 24 de marzo en la escuela. Quiero hacer una rectificación porque le cambié el nombre a la protagonista de la historia, dije Juliana y es Tatiana, así que si alguien lo quiere buscar, Brisa, ¿cómo lo tiene que buscar entonces? Tatiana Duarte Brito, que fue la primera nieta recuperada por las abuelas. Fantástico, muy bien. Hecha entonces la aclaración, vamos a conversar un poco ahora sobre el acto. Primero cuéntenme, ¿Qué representaron? ¿Qué escena representaron en el acto? ¿De qué se trataba? ¿Qué era? ¿Qué estaban representando ustedes? Representamos a entrevistar a personas muy importantes en el año... Como por ejemplo a las abuelas de Plaza de Mayo, a la nieta Ruarte, la primera recuperada, y más cosas. ¿Y era, pero era una entrevista, no sé, por la radio o en un bar? No, en un acto de la escuela. Sí, en el acto de la escuela. ¿Pero qué estaban representando ustedes en ese momento? ¿La entrevista estaba pensada como si estuviera saliendo por dónde? Adelante. Por la televisión. Por la televisión, perfecto. Entonces, lo que hicieron fue representar un programa de televisión, ¿ok? Le pusieron un nombre. Sí, Historias por la Memoria. Bien, así se llamaba el programa de televisión que ustedes estaban representando. Sí, Historias por la Memoria. Y había diferentes roles, me decían antes cuando estábamos afuera del aire. ¿Vos, Aaron, qué eras? ¿Cumplías algún rol? ¿De qué actuaste? El primer, ¿cómo era el nombre? Periodista, el periodista Juan. Que le preguntó al presidente en esa época sobre los desaparecidos y todo eso. Ok, y actuaste de periodista, que entrevistaba a Videla. ¿Sí? ¿Estoy diciendo bien? Periodista que entrevistó a Videla y bien, el periodista que entrevistaba al periodista. Yo entrevisté a Juan. Eras entrevistadora también. Yo entrevisté al periodista Juan Ignacio López, que le preguntó a Videla. Bien. Maca, ¿vos actuaste? Sí. ¿Qué hiciste? Sobre las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Eras una abuela? Uh-huh. Bien. ¿Allá? ¿Benja? Sí, actué. ¿De qué? De entrevistador. Entrevistador, ¿y a quién te tocaba entrevistar? Entrevisté a Tatiana. Bien, Brisa ya dijo que representó a... A Tatiana Ruarte Brito. Muy bien. Gerald, ¿actuaste? Sí. Contame qué hiciste. Hice de las abuelas de Plaza de Mayo. ¿Con Maca? Ajá. Muy bien, bueno. No es tan sencillo representar los roles que les tocaron a ustedes. Me gustaría que me cuenten un poquito qué sintieron en ese momento, en el momento de la preparación, en el momento mismo del acto. ¿More? Para el primer día que empezamos a platicar, me sentía bien, pero es que me cuesta un poquito aprenderse todo. Encima, a veces hay que aprenderse de memoria y no tener que trabajar, tener que acordarse de todo. Uh-huh. A veces puede costar un poquito, pero de poco a poco ya saliendo. Y después ya fui mejorando de a poco. Y a medida que ibas mejorando, que podríamos decir como que te ibas metiendo en la piel del personaje, ¿sentiste alguna cosa particular, algo por haber interpretado ese personaje? ¿Qué significa particular? Algo que hayas sentido en ese momento de... Como viste, te pones en el rol de alguien que vos no sos, estás actuando de... Entonces, no sé, si te hizo sentir algo esa actuación. Más o menos. Ok. Pero me tenía que meter tanto el papel que ya me estaba acostumbrando. Ya te gustaba, ya te agarrabas un micrófono y salías a entrevistar gente. Bueno, quizás, quien te dice, hay ahí algo, porque hablar no te cuesta para nada. Así que quizás, ¿por qué no? Pueda ser periodista en algún momento. Sí. ¿No? Bien. Las chicas que interpretaron a las madres. ¿A las madres o a las abuelas? A las abuelas. A las dos. Bien. ¿Cómo se sintieron? Porque ahí sí hay algo, ¿no? De la actuación que nos ponen un rol que por ahí nos puede generar algunas emociones, algunas sensaciones. Maca, ¿vos cómo te sentiste? ¿Bien? Bien. Uh-huh. Nada, ¿sentiste algo en particular? No. ¿Te hiciste alguna pregunta nueva a partir de esa situación? No. No. Gerald, ¿cómo te sentiste? Nerviosa. Nerviosa. Bien. ¿Por qué? Porque tenía que actuar al frente de todos. Bien. Actuar adelante de toda la escuela y adelante de las personas que van ese día al acto no debe ser nada sencillo. Brisa, ¿cómo te sentiste interpretando a Tatiana? Un poco nerviosa, pero algunas cosas me sabía de memoria. Bien. ¿Y allá, Benja? ¿Cómo te sentiste actuando? Y nervioso también. Ah, estaban... Díganme que salió bien. Salió bien. Sí, salió bien. Sí, todo salió bien. Bueno, eran nervios por ahí de los buenos, ¿no? De esos que nos traban y no nos dejan avanzar. Pero bueno, hicieron algo muy importante. Representaron una cuestión de la historia que está bastante cercana. Quizás a veces interpretar a San Martín, que ya pasó tanto tiempo, nos resulta más sencillo y hay como medio un estereotipo del héroe y es más fácil. Pero digo, esta historia que es más reciente y que todavía seguimos dándole vueltas, genera otras cosas. ¿Lo fueron a ver sus familias? Porque... Ahora están escuchando las familias, por lo menos en el otro grupo me dijeron que había muchas familias escuchando. ¿Ese día lo fueron a ver? Sí. ¿Y madre, qué les comentaron? Mi mamá me felicitó poco más tué y mi papá también me felicitó, pero me vio que me puse nerviosa antes. Pensó que la iba, bueno, me iba a equivocar un poquito, pero él confió en mí y sí me salió bien. Excelente, muy bien. Confianza propia y de los demás. ¿Alguna familia más hizo algún comentario? Mi mamá que me felicitó mucho y mi papá estaba re feliz porque actué y nada, por esto. Buenísimo. Pienso que es el último año en el que hay actos de los que participan ustedes y justo les toca este que es tan importante, así que bueno, espero que lo hayan disfrutado, que haya quedado ahí guardado un poco en sus memorias y que cada vez que se hable este tema... vuelvan a este acto que hicieron y lo recuerden para mantener viva esa memoria, como decían antes, para que no vuelva a pasar nunca más. Tenemos otra canción, ¿es así? Sí, otra canción. Himno de mi corazón de los Abuelos de la Nada. ¿También la trabajaron con la profe de música? Sí, Joana. Sí. Buenísimo, bueno, vamos a escucharla entonces. Nada hay que nada. bueno, estamos acá en el último bloque de este Hora Libre Turno Tarde con los chicos y las chicas de la Escuela 10 del Distrito 4, General Araos de la Madrid. Séptimo. A y B, un poquito y un poquito de cada grupo nos visitan hoy. Ya durante el año van a tener sus talleres de radio y van a poder venir otra vez a la radio, ya con experiencia, para seguir contándonos qué es lo que están haciendo dentro de la escuela. Vamos a hacer una ronda de nombres. Hay algunas personas que ya estuvieron, pero van a decir que están nuevamente. Y los nuevos también se van a presentar. Por ejemplo, Ian. Ian. Les quiero decir que está muy relajado Ian, así que confianza total y absoluta. Por ahí, ¿quién sigue? Matías. Tiago Figueroa. Bien, Matías y Tiago estuvieron en el otro bloque. Allá está Sofía. Valentina. Dylan. Catalina. Muy bien. Están escuchando del otro lado muchas personas. Está escuchando séptimo. Los que quedaron en la escuela los están escuchando, los está escuchando sexto también. Ay, dije sexto y algo pasó en la mesa. ¿Qué pasa? No. Tiago, ¿está bien que los estén escuchando los de sexto? Sí. ¿Les mandamos un saludo grande? Sí. Bien, saludo entonces para los chicos y las chicas, tanto de sexto como de séptimo. Y tenemos un mensaje de alguien que está escuchando el programa. Que se tomó el tiempo de llamar a la radio y dejarnos un audio. ¿Lo escuchamos? Bueno. Dale, dale, dale. Hola, buenos días. Les mandamos felicitaciones a todos los chicos de la escuela número 10. Estuvo muy buena la charla. Muy bueno lo que contaron sobre la dictadura. Muchísimas gracias a la FM Riachuelo por darle la posibilidad a nuestros hijos de conocer el espacio de la radio, de lo que es la comunicación. Saludos a mi hijo, a Aarón Maidana. Muchas gracias por todo. Saludos, amor, te amo, Aarón Maidana. Hermoso mensaje el que recibimos. Está buenísimo ahí del otro lado las familias, la mamá y el papá de Aarón, que le agradecen FM Riachuelo, y me hacía pensar en que está buenísimo que estemos en este espacio, que es un espacio que les da voz a los chicos y a las chicas de las escuelas públicas de la ciudad. No se escuchan sus voces en los grandes medios masivos, así que celebro mucho este espacio y que estén acá para compartirnos, enseñarnos y ayudarnos a pensar todos juntos y juntas, ¿sí? Bien, vamos a hablar ahora de dos temas que tienen que ver con este momento de la historia que estamos recordando. Empecemos por la lucha, el ejemplo de las madres y las abuelas. ¿Quién me cuenta un poquito de eso? ¿Cata? Las madres de Plaza de Mayo, en su mayoría mujeres sin ningún tipo de experiencia política, fueron uno de los primeros grupos en perder el miedo y empezar a movilizarse en plena dictadura para reclamar por sus hijos. Dieron así el puntapié inicial para que en todo el mundo se empezara a conocer los crímenes del gobierno militar en la Argentina. ¿Cómo las conocieron ustedes? ¿Cómo supieron? A ver, Tiago. Yo las conocí a medida que íbamos estudiando con la profe Brenda. Muy bien, perfecto. ¿Qué fue lo que lograron estas mujeres tan importantes para nuestra historia? Recuperar a 132 nietos que fueron apropiados y adoptados. Bien. Los siguen buscando. Hay un montón más. Hay un montón de nietos desaparecidos, tanto hijos y nietos. Bien. Que siguen buscando y que seguimos buscando, ¿no? Como que me parece que esta debería ser una causa de toda nuestra sociedad, poder restituirles a esas personas que hoy ya son adultos, que quizás ya también tienen hijos, hijas, y deberían tener todo el derecho de saber su identidad, ¿no? Siguen privados, siento que es como un crimen que sigue sucediendo, ¿no? Privarles de la identidad a estas personas. A hijos que fueron apropiados y adoptados, y realmente que no saben quiénes son sus verdaderos papás. Y sigue así, sus hijos no saben su verdadera identidad. Y se va pasando con las generaciones, ¿no? Esto ya empieza a suceder, que no es solo ellos, sino que a su vez tienen hijos, tienen piensan hijas. Piensan que sus padres son sus padres y los hijos piensan que sus abuelos son sus abuelos. Uh-huh. Y está bueno pensar que hay un montón de amor buscando esas identidades, ¿no? No hay nada de rencor en estas mujeres que lucharon tanto por sus hijos, por sus nietos, y que están esperando que vuelvan, están esperando encontrarlos con mucho amor. Eso me parece que es importante también. Ustedes, algo hablamos en el primer bloque, si no me equivoco, sobre el segundo, me parece. Bueno, sobre el rol de la ciencia, ¿no? En esta parte, para ayudarnos a reconstruir esta parte de la historia. ¿Qué saben ustedes? ¿Cuál fue el aporte de la ciencia? El Banco Nacional de Datos Genéticos. Bien. Y contame, ¿qué hace ese Banco Nacional de Datos Genéticos? Ayudaba a recuperar la identidad de los nietos ante el pedido incasable de la madre de Plaza de Mayo. Bien, Dylan. O sea, no solamente quedamos con un reclamo, sino que hay avances de la ciencia que nos permiten que esta búsqueda se pueda hacer, ¿no? Porque imagínense si no existiera ese Banco Nacional de Datos. ¿Qué tendríamos como prueba para demostrar que esos chicos no son quienes les dijeron que eran, ¿no? Está bueno que haya como también algo científico ahí apoyando ese reclamo de identidad. Otro tema con el que estuvieron trabajando y que tiene que ver con el final de la dictadura es la Guerra de Malvinas. ¿Estamos en lo cierto? Sí. La trabajaron el tema. Sí. Muy bien. ¿Qué me pueden contar de esta guerra? ¿Cuándo sucedió? ¿Con qué país nos enfrentamos? Sucedió en abril de 1982. Nos enfrentamos a Gran Bretaña. Muy bien. ¿Y cuál era el territorio que estaba en disputa? Las Malvinas. Bien, ubiquémonos en el mapa. ¿Dónde quedan las Islas Malvinas, Ian? Las Islas... Ahí, Ian, le pregunto. Ahí está. Vamos a darle la palabra a Ian, que recién se suma en este bloque. ¿Dónde están las Islas Malvinas? Están cerca del territorio argentino, donde son, más o menos. Sí, son argentinas, están cerca. ¿Pero en dónde están? ¿Al norte, al sur? Al sur. Fantástico, muy bien, en el sur, y están en un lugar bastante estratégico, ¿no? Porque estamos cerca de la Antártida, donde hay un recurso muy importante, que ¿cuál es? El frío hay, es cierto, sí, hay mucho frío. ¿Y por qué hay mucho frío? ¿Qué más hay? Mar. También, pero a veces hay otra cosa que tiene que ver con el frío, que está congelado. Hielo, hay hielos, están los hielos de la Antártida, nuestra entrada a la Antártida, que es un reservorio de agua muy importante. Los glaciares. Uh-huh. Entonces, además de que es un territorio argentino, es un lugar estratégico, para un recurso estratégico, muy importante para el futuro del planeta, el agua, ¿sí? Sí. Así que ahí entendemos un poquito también por qué se disputa este territorio y se sigue reclamando por la soberanía. ¿Qué más me pueden contar de este tema? Las Malvinas argentinas están a 700 kilómetros de Tierra del Fuego y a más de 13.000 kilómetros de Gran Bretaña. Bien, re lejos, ¿no? Sí. Como, ¿qué vienen a reclamar si están tan lejos? Digo yo, ¿no? ¿Por qué pensamos que es una guerra injusta? Porque la mayoría de soldados que envió eran jóvenes de 18 años que no terminaron de hacer el servicio militar. Estaban pocos y mal entrenados, y tenían abrigo y armamento insuficiente. El ejército inglés, en cambio, era uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Al comienzo hubo alguna victoria y el entusiasmo se contagió a toda la población. El gobierno, entre tanto, se ocupaba de alimentar el triunfalismo con parte de guerra, muchas veces mentirosos, hasta que ya no pudo disimular más la realidad. Los ingleses triunfaban y las tropas argentinas habían tenido que rendirse. Quedaban otra vez muchos muertos, soldados muy jóvenes habían sido enviados a una misión prácticamente suicida. Suicida, claro, porque no estaban nada preparados. No solo que no estaban preparados, sino que estaban en unas condiciones horribles. No tenían armas, no tenían ropa, comían muy mal, eran muy maltratados por sus superiores, que también eran militares. todas las guerras creo que son injustas, pero me parece que esta pone como muy sobre la mesa que esas personas que fueron a luchar por las islas no tenían nada que ver, nada que ver, y no estaban ni preparados, fueron abandonados a una causa que no era de ellos, estos pibes de 18 años más menos, súper injusto, ¿no? Sí, es verdad. ¿Vos, Ian, qué pensás? Y que sí, que es demasiado injusto porque no todos iban con bien armamento. Claro, y equipamiento también. Bien. Hacía mucho frío y no tenían el abrigo suficiente. Uh-huh, no había comida y agua. No podían. Difícil, ¿no? Esa situación, sobre todo cuando uno no está preparado. Tiene 18 años, o sea... No... Y no vimos películas de... Vimos un video de Canal Encuentro que se llama El Pulver Azul y la película Iluminados por el Fuego. Bien, ahí dos recursos para trabajar sobre este tema de Malvinas. ¿Y qué me pueden contar? Empecemos, ¿por cuál quieren empezar? Por Pulver Azul. Sí. El Pulver Bien, Azul. Tiago, me encanta esa decisión. El Pulover Azul es un corto del canal... Va, yo lo vi por Canal Encuentro, no sé si... Es de Canal Encuentro. Es de Canal Encuentro, bien. ¿Y qué me pueden contar? ¿De qué se trataba? Era de un excombatiente en las Islas Malvinas que un día de esos, con sus compañeros, encontraron un lugar donde había un desayuno a medio comer. Y él se entró a cambiar y encontró el pullover. Se lo puso y también se puso porque tenía una ropa húmeda, mojada casi. Uh-huh. Y se lo puso porque tenía mucho frío. Bien. Llegan a ese lugar pensando que ahí hay una base inglesa. Sí. Y se terminan encontrando que no, que es una casa de los habitantes de la isla. Imagínense, abandonada. Abandonada, pero después de tanto tiempo, en esas condiciones que ustedes nos contaban antes, sin ropa, mojados, maltratados, con mala comida, llegan a un lugar donde encuentran recursos. Comida, recursos, abrigo. Bien, ¿y qué pasa después? Y lo que pasa, yo voy a explicar lo último de la película. Lo que pasa es, al final es que cuando está regresando vuelve con el pullover. Porque uh-huh. cuando lo fue a entregar, se lo devolvieron y vino con él. Bien, es como que la historia es un círculo que en algún momento cierra cuando este muchacho que combatió en Malvinas vuelve. Con ese pullover a las islas, ¿no? Contemos mucho más, dejemos ahí que las personas que nos están escuchando lo busquen, porque también se encuentra muy fácilmente el pullover azul. ¿Y el otro era? Iluminados por el Fuego. Iluminados por el Fuego, que es una película argentina. Sí, eso se trata sobre la guerra de Malvinas. ¿Y de qué manera? Porque esto que contábamos recién es una historia más personal. ¿Qué se cuenta en Iluminados por el Fuego? En Iluminados por el Fuego contaban cómo los trataban, cómo comían y sus condiciones. Uh-huh. Y que lo que pasaba no era un juego, era realidad. Sí, era la realidad. ¿Qué más? ¿Le llamó la atención? ¿Habían visto alguna vez algún documental o algo sobre la guerra de Malvinas? No. ¿Y qué les pareció estos? A mí me pareció muy triste por las condiciones que estaban, las edades que iban. A mí me pareció muy triste porque los chicos no estaban bien equipados y eran de muy temprana edad y todavía no sabían qué hacer, como que recién estaban empezando. ¿Alguien tiene algún hermano, hermana, primo, prima de esa edad, de 18? Sí. ¿Sí? Mi hermano. ¿Te imaginas, Cata, eso? ¿Tu hermano yéndose a una guerra? No, es difícil. Bueno, hacer ese ejercicio a veces nos ayuda a entender, a dimensionar lo que habrán vivido esas familias y esos chicos teniendo que ir a pelear una guerra totalmente ajena. Bueno, ¿qué aprendieron con todo esto? ¿En qué se quedaron pensando? ¿Hay algo que quieran compartir sobre esta fecha también? Lo que yo pensé es que no deberíamos volver a elegir un gobierno como había pasado hace mucho. y que lo que hizo Videla y los que estuvieron en esa época estuvieron mal. Yo lo que me quedó de los videos que vimos, el tema que vimos de la dictadura, de que la guerra de Malvinas fue una de las causas que debilitó al gobierno militar, que los problemas tanto de la guerra hay que resolverlos siempre con la paz, hablando, tratando de llegar a un acuerdo. Bien, porque siempre esas personas que deberían llegar a ese acuerdo, que deberían poner en palabras los conflictos, son los que se quedan muy tranquilos en sus puestos de trabajo, en sus sillones presidenciales, y nada, no se embarran ni un zapato, ¿no? Así que está bueno pensar así, me gusta esa idea. Bueno, vamos a ir despidiéndonos. ¿Les parece? Les vamos a mandar saludos a tres compañeros que no pudieron venir hoy, que son Tomás y Valentín. Valentino y Sharon. Bien, que les tocaba venir y no pudieron, así que les mandamos un abrazo grande. Esperemos que puedan venir la próxima. También quiero contarles que los estuvieron escuchando desde dirección. Otra palabra mágica dije. La directora Leti los está escuchando, así que le mandamos un abrazo también, ¿no? Saludos. Muy bien. Valentino, si estás escuchando esto, te mando saludos. Muy bien, gracias Tiago por ese saludo. Nos vamos despidiendo con una canción que estuvieron compartiendo con la seña de inglés. ¿Cómo se llama la seña de inglés? Ellas danzan solas. La seña de inglés se llama Laura. Y la canción es de Sting. ¿Sí? Sí. Bien. Bueno, con esa canción nos vamos despidiendo. Les agradezco mucho que hayan estado hoy acá compartiendo todo lo que aprendieron. Y nos volvemos a encontrar la semana que viene, el jueves, en una nueva emisión de Hora Libre.